Limoneros autoconvocados se volvieron a manifestar en reclamo de subas salariales. En los accesos a las empaquetadoras del norte de la ciudad de Concepción de Tucumán, en los alrededores de la Ruta 38, se manifestaron los autoconvocados del limón para reclamar la reactivación de las paritarias del citrus. Los trabajadores cosecheros y de los empaques denuncian que sin paritarias, las patronales han aprovechado para dar comienzo a la temporada y pagar a los cosecheros las maletas al valor de la temporada pasada o, en el mejor de los casos, con arreglos precarios. En el mismo sentido, reclaman que la dirigencia de Huatre se autoatribuye una representatividad del conjunto para acordar paritarias a la baja y que en ese marco actuaron sin mandatos en el mayor de los sigilos a espaldas de los trabajadores. Los limoneros reclaman un jornal de 3.400 pesos garantizado cuando haya días de lluvia o tarea discontinua, así como un aumento del 100% en el valor de la maleta. Mario Villacorta, referente de los trabajadores autoconvocados del citrus, detalló que nosotros consideramos que la inflación está tremenda, hay un 6% del mes pasado, otro 7%. Eso lo que hace es, cuando uno va a cuando va a cobrar uno, ya la inflación le ha comido el sueldo que no han recibido todavía. Los trabajadores de la Coordinadora de Limoneros Autoconvocados han decidido continuar con acciones de lucha que se mantendrán en el tiempo hasta que se resuelvan favorablemente los reclamos e intentarán construir un congreso obrero a nivel nacional. La Coordinadora de Autoconvocados cree que la unión de los trabajadores es la única que nos va a sacar de esta situación. Cuando los trabajadores aprendan a luchar unidos, vamos a poder tener verdaderamente reivindicaciones que no sean por un salario de hambre, sino un salto en calidad de vida respecto al obrero. Desde Tucumán, para Agencia Farco, informó Emanuel Gal, de FM RAC 88.9, Nuestra Onda en el Cerro.